Hola, hola. ¿Estamos? Ok. Bueno, para cerrar esta radio abierta que hemos empezado hace como una hora y media, esperando la llegada de Atilio Borón a esta conferencia, donde han pasado varios visitantes, nos han visitado la mamá de Facundo Rivera Alegre, ha estado Nicolás Alessio, también ha dado sus palabras la secretaria de investigación, los referentes de los centros de estudiantes de la sede de la Universidad de Villa María aquí en Córdoba. Vamos a cerrar esta radio abierta, como no puede ser de otro modo, con la presencia de Atilio Borón. Y simplemente una reflexión, ya sé que va a haber mucho tiempo para explayarse ahora en la conferencia, e imagino, voy a comentar algo, yo imaginaba que el título de la conferencia de hoy iba a tener, a lo mejor, no iba a poder eludir los acontecimientos que se sucedieron en el día de ayer con respecto al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, teniendo en cuenta el marco y esto de la geopolítica. Simplemente una reflexión, Atilio, con respecto a tu conferencia y para dar por cierre esta radio abierta. Bien, bueno, primero gracias por la invitación. Mira, la reflexión creo que es que evidentemente el ordenamiento jurídico, financiero, económico, internacional y las instituciones que de alguna manera tienen que ver con las cuestiones de la administración de justicia en Estados Unidos y en el mundo desarrollado están diseñadas para favorecer al capital financiero. Te diría que ni siquiera para favorecer al capital en general, porque si uno hace un análisis riguroso, esta política de favorecer al capital financiero perjudica, por ejemplo, a los sectores industriales de los Estados Unidos. En la medida en que apliquen políticas como estas, van a tener mayores dificultades para exportar a países que están ahogados por la deuda externa. Lo mismo, inclusive, a sectores vinculados al comercio exterior, o mismo a la producción agropecuaria de los Estados Unidos. En un mundo que requiere cada vez más alimentos y que tiene países cada vez más endeudados, este tipo de arreglos que privilegia el pago de la deuda de manera absolutamente salvaje, favoreciendo a estos sectores parasitarios como los fondos buitres, tiene un efecto recesivo sobre todo el resto de la economía, pero favorece al sector que es el que en este momento comanda el proceso de acumulación capitalista a escala mundial. Y por lo tanto, tanto el juez Griesa como la Cámara de Apelaciones de Nueva York, como la Corte Suprema de los Estados Unidos, juegan a favor de ese sector, o sea, son parte del Estado capitalista, ¿no es cierto? Ese Estado capitalista tiene un sector hegemónico, dominante, sin contrapesos, y que es el capital financiero, y las decisiones avalan, ¿no es cierto?, lo resuelto o lo que favorece a ese capital financiero, aún a costa, no solamente de los países endeudados, sino aún a costa de los propios sectores económicos de los países desarrollados, que se van a ver perjudicados por la adopción de esta política. Sí, bueno, Atilio, sí, como decía hoy un intelectual, un fallo bochornoso. ¿Quién? Un fallo bochornoso de la Corte Suprema. Bueno, nada más para molestarte, creo que invita a tu reflexión a acercarse a la conferencia, mucho más para escuchar con respecto a esto. Desde ya te agradecemos muchísimo que estés acá, que te hayas acercado a cerrar esta radio abierta, que es la primera vez que la hacemos en la sede y que no va a ser la única. Y bueno, nada más que eso, muchas gracias y los invitamos a todos a acercarse a la conferencia. Gracias a ustedes y la verdad los felicito por la radio abierta, que es una iniciativa muy importante, hacer que la gente tenga acceso a este medio, ¿verdad?, sin las restricciones que normalmente tiene la red comercial, me parece muy importante, así que gracias por la invitación. Gracias a vos, Atilio. Bueno. Yo quiero escuchar todo menos la parte de este. Ale. Ale. ¿Querés que te pase esto? ¿Te dijo el nombre del archivo? Si querés, desconectalo. ¿Sabes sacarlo de ahí el cable? Eso, apriétalo de ahí y sacalo. Cuidado. Sí, es. Agárralo.